camino de penas, de largos tormentos, qué largo te has hecho. Cada que he pensado verte terminado, tú sigues derecho. Sigues adelante, prosigues tu marcha como un cruel verdugo. Pero yo he de verte tu punto final, eso te aseguro. Cuando te termine, seguiré de frente, llegaré hasta el puente que estaba cerrado y precisamente tumbaré las trancas para nuevamente volver a tu lado. Sigues adelante, prosigues tu marcha como un cruel verdugo. Pero yo he de verte tu punto final, eso te aseguro. Cogeré tus manos, besaré tu frente y veré tus ojos.